El Chimbote que se fue. Chimbote es una ciudad de la costa norte central del Perú y el poblado de las culturas Moche, Huari, Recuay e Inca. Chimbote es conocida por la actualidad como sede importante de la industria pesquera y siderúrgica del país. La trayectoria de Chimbote ha hecho que la organización y ordenamiento mantenga un proceso. Es por ello que el autor Percy Robles publicó en el año 2009 El Chimbote que se fue, ya que este libro inaugura una nueva manera de mirar el pasado y un nuevo estilo de comunicar las emociones del puerto, guardadas por décadas, sino como él dice, solo Dios tiene la respuesta. Cada una de sus páginas es una oración de amor por Chimbote, pues en ella encontramos la vida del puerto, descrita de su día a día. Tiene algo de historia al recurrir a documentos oficiales, virtudes propias de crónica periodística, la actitud reflejativa de enseñar explicaciones íntimas y confidenciales. Este libro lo puedes encontrar en la librería Crisol, a 25 soles. Ya sabes, envuélvete en las páginas conociendo el chimbote que se fue.